acompaña todos sus versos. Ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Por lo que verme cansado de lo poco que he cobrado. Los abuelos que pelean por todos los jubilados. Por los pibes sin destino que maquean nuestro lado. Por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Muy buenos días, queridos compañeros de la CTA. Este es el espacio radial de la Central de los Trabajadores de la Argentina. Mi nombre es Ernesto Avellaneda y en una mañana fría de domingo estamos llevando adelante el programa de la CTA con mi compañero Alfredo Aguirre. Buenos días, Alfredo. Buen día. ¿Cómo te va, Alfredo? Con mucho frío. Hoy es un día gélido, ¿no? Tuviste que salir de la cucha antes de lo que tenía pensado, un domingo, ¿eh? Exactamente. Así que, pero bueno, estamos aquí con el calor de... ¿Cómo es tu rutina? Estudio. ¿Cómo es tu rutina los domingos? ¿Matecito con la patrona? Yo soy de levantarme muy temprano. Mi horario de estar en pie son 5:30, 6 de la mañana. Así es de que eso no ha cambiado durante tanto tiempo. Está bien. Así es que... Así que no te cambia mucho la, no, la rutina. Ahora, salir al frío es otra cosa. Sí, bueno, es una cuestión de costumbre también. Abrigarse. El frío, sí. Abrigarse un poco nomás y meterle para adelante. Hoy una mañana atípica en la provincia de Misiones, elecciones... generales a nivel provincial, ¿no es cierto? Ya hay movimiento de autos en la calle, lo que parecía que iba a ser una falta de nafta, al final no pasó nada con la falta de nafta, hay autos moviéndose en la calle, ¿no? Sí, venía caminando desde mi casa para acá y pasé por algunas escuelas en el trayecto y bueno, hay mucho movimiento de vehículos, sí, todavía personas no se ven por la hora y seguramente por este frío que está haciendo. Muy bien, hoy tenemos el privilegio de tener en los controles técnicos a Café Azar. Buenos días, Café. El honor del director de la radio está haciéndonos el aguante en pleno domingo. Recordemos que Diego Jaquier, el compañero que realmente está con nosotros, está de viaje por Buenos Aires. Anoche participó en la entrega de los Martín Fierro. Él está nominado con un programa que él conduce los sábados, Biografías. Así que, bueno, ya nos va a contar el próximo domingo, seguramente, Diego, cómo le fue. Decíamos hoy elecciones provinciales, aspirantes a intendentes y concejales, además de gobernador y diputados. Unos 730.000 votantes eligen 666 cargos provinciales y comunales. 666 cargos, a la pucha, qué número para temer, ¿eh? Si a alguien no le gustan las cosas estas. Bueno, Alfredito. Es bueno hacer alguna reflexión con respecto al día muy particular, el de hoy. Nos toca a nosotros también en este día donde el soberano se tiene que expresar, traer nuestro programa gremial de todos los domingos como para también hacer algunas reflexiones con respecto a esta cuestión del voto soberano y de aquellas reivindicaciones y reclamos que permanentemente venimos haciendo aquí en quienes estamos... al frente de alguna representatividad y responsabilidad de tener en consideración el reclamo de nuestros compañeros. Así es, siempre decimos que la CTA es independiente de los partidos políticos, pero siempre tratamos de promover la participación política de los compañeros en diferentes espacios. Cada vez que un compañero se suma a algún partido político, nosotros celebramos que se pueda llevar las ideas de la CTA a los partidos políticos, porque de última son parte importante de este quehacer democrático de la ciudadanía, ¿no es cierto? Y recalcar esto que vos decías, que el soberano hoy está prácticamente de fiesta, el soberano es el pueblo, y hoy define una cuestión muy importante acá en la provincia de Misiones. Nos parece importante resaltar algunas cosas, ¿no? esa expectativa y esa esperanza de que todo se realice en paz, en orden y que no haya demasiado demoras, ¿no? Para que aquellos que tenemos que asistir a esta a este proceso democrático no encontremos inconvenientes de ninguna naturaleza. Entonces, pero también es bueno decir que esta expresión soberana que hoy se pone en práctica y lo hacemos cada cuatro años por renovaciones y buscando a nuestros representantes futuros, es bueno que exista y permita un equilibrio, ¿no?, necesario para que, como la naturaleza, aquellas mayorías no disminuyan la libertad de las expresiones de las minorías. Me parece que esto es bueno recalcarlo y bueno, ponerlo en práctica también. Así es. Che, Alfredito, antes de ir directamente con las noticias, vamos a hacer, ¿qué te parece?, un pequeño repaso de una efeméride importante de la semana que acaba de terminar. El 24 de junio se conmemora un aniversario más de la muerte del zorzal criollo, ¿no es cierto?, de Carlos Gardel. El 24 de junio de 1935, Carlos Gardel, junto con Alfredo Lepera y algunos de sus músicos, falleció en el choque de dos aeroplanos a punto de despegar sobre la pista del aeropuerto de las playas de la ciudad de Medellín, Colombia, luego llamado Aeropuerto Olaya Herrera. Solo hubo tres sobrevivientes. Gardel se encontraba en lo mejor de su carrera, millones de sus admiradores lo lloraron. Entonces el zorzal criollo se ganó la gloria. Popularmente la gente dice que el Gardel cada día canta mejor. Un verso de su tango Volver se convirtió en un refrán famoso en toda América Latina. 20 años no es nada. Carlos Gardel está enterrado en el cementerio de la Chacarita de Buenos Aires. Se conservan más de 700 grabaciones de Gardel. No solo grabó tangos, también música folclórica, milongas, zambas, rancheras, tonadas, estilos, etc. 30 géneros en general cantaba Carlos Gardel. Grabó algunos foxtrots, inclusive, un tango en español e inglés, y también algunas canciones tradicionales en francés e italiano. Y hoy traje una joyita ahí para que escuchemos juntos, un regalito para vos que te gusta el tango. Gardel también grabó un tango en guaraní, que se llama Los Indios, y ahora, cuando sea la hora de la pausa musical, vamos a escuchar. Y vos sabés que otra cuestión interesante, si se quiere, como efeméride de la semana, ¿cierto? En la misma fecha, un 24 de junio, pero más recientemente, ¿no es cierto? La verdad que no me acuerdo qué año era, fallecía Rodrigo el Potro Cordobés. No sé si oíste hablar de Rodrigo alguna vez. Así es. Un accidente de tránsito. No, ahora si encuentro la fecha exacta, vamos así el año, pero un 24 de junio también moría en un accidente de tránsito. Coincidentemente, ¿no es cierto? Un muchacho que estaba en el pico de su carrera y bueno, falleció trágicamente en un accidente de tránsito. Así que efemérides 2000, gracias café, en el año 2000, 24 de junio, entonces coincidentemente con la fecha de la muerte de Carlos Gardel, moría el Potro Cordobés, que también vamos a escuchar un temita musical para conmemorar su obra, su vida y su obra, ¿no es cierto? Celebrar su vida más que nada, no ponerse triste por estas cosas que lamentablemente sucedieron. Arranca entonces el programa de la CTA. Son las 9:20 de la mañana casi, mañana fría, y vamos directamente a los títulos. En la semana, docentes de Santa Cruz fueron reprimidos en la carpa levantada frente al Ministerio de Trabajo en Capital, una cuestión muy muy que nos afecta mucho a nosotros los docentes, especialmente que también estamos en lucha acá en Misiones. También recordemos que se acontecieron una serie de medidas de fuerza de los docentes acá en Misiones. El Frente Gremial convocó a paro de 2 días o 3 días, y la CTA convocó a paro 4 días, no, el Frente Gremial 2 días y la CTA 4 días. Hubo alto acatamiento en ambas medidas de fuerza, e inclusive un sector del gobierno se acercó a negociar con los compañeros que están nucleados en el norte y llevando adelante medidas de fuerza muy importantes, como hacer corte de rutas y acampes al costado de la ruta. Se firmó un acta acuerdo. Y bueno, una promesa más del gobierno, esperemos que esta vez se cumpla. También hay que decir que para esta próxima semana la CTA también convocó a un paro de 5 días que ha quedado en suspenso a raíz de esta nueva instancia de negociación con el gobierno. El Frente Gremial ratificó las 72 horas de paro que había convocado y el martes decidiría si conforma, alcanza la propuesta del gobierno para poder posponer las medidas de fuerza o suspender las medidas de fuerza. Así que eso es más o menos el panorama de lo que vamos a hablar hoy. Alfredito, ¿con frío? No, ahora ya está mejor la garganta por ahí. Ahora vamos acá, ¿cuánto es la temperatura ambiente en la ciudad de Posadas? Sus cosas también. ¿Están abiertas las líneas de comunicación para enviarnos mensajes o colaborar con el programa, aporte de ideas, críticas constructivas? Teléfono celular para mensaje de texto 03752-1581-2669. También las líneas fijas 03752, característica de Posadas Misiones, por supuesto, 432-332 y 430-342. También nos pueden escuchar a través de internet en la página oficial de la FM Universidad o también de Compromiso con las Bases, que es covamisiones.com.ar. Recordemos que este programa se graba hoy y será retransmitido a lo largo de la semana en nuestra página de Compromiso con las Bases. También en el Facebook nos pueden encontrar, donde ya estamos conectados y constantemente estamos recibiendo mensajes. Ponen en el buscador de Facebook Compromiso con las Bases y ya aparecemos nosotros en el espacio, en el ciberespacio. Vamos a una pausa musical y ya volvemos con el programa de la CTA. Que el Uruguay se canta tu cuimbaga y sí, el idioma guaraní y sí, tanto me has hecho sufrir que no puedo más orar y aquí te viene a cantar y sí, el que fue tu cura y de tu casita no quiere guerra, la lanza al brazo no hace esperar y busca monte, bosques y tierra porque no saben ya qué durar. Y por las noches de luna se deja entre su selva, se va a soñar. Y pon la cuñada ahí, a tu indio no quieres más, es que te has enamorado ahí sí, y algún blanco allá me fui ahí sí, tu amor era para mí. Ya como el mismo sol, ay, no me niegues tu amor, ay, sí, y vuelve a tu guaraní. Y pon a tu patita, te quiero ver ahí, no mire lejos de aquí, a llorar con dolor tu amor que por siempre perdí. Y pon a tu patita, te quiero ver ahí, cariño perdí, mire con mi dolor al monte Guaraní. Y pon la cuñada ahí, a tu hijo no quiere más, es que te has enamorado ahí sí, y algún blanco allá me fui ahí sí, tu amor era para mí, ya como el mismo sol. Ay, no me llegues tu amor, ay, sí, y vuelve a tu guaraní. Muy bien, era el Zorzal Criollo, entonces, cantando Los Indios, un tango en guaraní, una joyita, ¿eh? Una joya del baúl de los recuerdos, esto creo que muy pocas personas lo conocen. No la tenía esa, ¿eh? No, ¿te sorprendí? Me sorprendí. Bueno, temporada entonces con Alfredo Aguirre. Con café también, ¿te sorprendí café? ¿Viste? Bueno, te regalo ahora copiar y tenerlo en tu archivo. Era entonces Carlos Gardel, el Zorzal Criollo, cantando Los Indios, un tango en guaraní. Alfredo, Nos estuvimos moviendo esta semana. Yo, la verdad, tuve el honor de que nos acompañe en una recorrida de escuela. Nosotros consideramos desde la CTA, ¿no es cierto?, que la mejor forma de nutrirse, de nutrir nuestra institución y de nutrirnos nosotros mismos como referentes sindicales, es el contacto directo con los trabajadores en su lugar de trabajo. Y vos, si bien sos jubilado de vialidad, te enganchaste en la recorrida de escuelas, estuviste en contacto directo con los maestros. ¿Cómo viviste esa experiencia? Siempre aquellos que ya hemos pasado una etapa de activa en nuestra tarea laboral, también desde el sector donde hoy nos toca, por una cuestión de edad, estar parado, siempre tenemos algo para la reflexión y transmitir experiencias a lo largo de toda una vida de lucha con respecto a las necesidades y a los reclamos actuales, ¿no? Más en este caso al sector docente. Sí, hemos tenido la suerte de acompañar, como siempre lo venimos haciendo, ¿no? Sí. Para transmitir algunas experiencias y algunas cuestiones que también podemos hacerlas, ¿no?, desde el espacio donde estamos hoy parados, hacia aquellos que están en este significativo espacio de lucha que tienen por sus reivindicaciones. En el caso mío muy particular, hemos notado que en el sector docente, donde hemos estado en las escuelas, nos han recibido con las puertas abiertas, sin ningún tipo de discriminación y ningún tipo de condicionamientos. Hemos podido, y además la inquietud propia, ¿no?, que surge así en un ida y vuelta en estos intercambios que hacemos, aparecen cuestiones que a veces aquellos que lo tenemos responsabilidades desde otro nivel nos pone con los pies sobre la tierra, ¿no? Y no se nota, por lo menos no hemos notado en los lugares donde hemos estado esta semana, algún tipo de divisiones. No, entre sectores. Entre sectores, para nada, no se nota. Aparte, yo quiero recalcar que es muy enriquecedor tu aporte en esta visita, porque vos hablás por ahí desde otra óptica diferente al docente en cuanto a lo que es reivindicación de derechos laborales y en cuanto a ciertas instancias de lucha o objetivos de lucha, ¿no es cierto? Porque recordemos que vos en este momento estás gozando de los beneficios de una... ¿Cómo era que? Mirá, ni me acuerdo de tampoco usada la palabra convenio laboral de trabajo, ¿no es cierto? Así es, nosotros nos costó. Hoy tiene vigencia en el orden provincial el convenio colectivo de trabajo que hemos logrado a través de reclamos, lucha, que nos llevó mucho tiempo en ese ámbito de la administración pública provincial, que es el convenio colectivo de trabajo. Eso a nosotros hoy nos significa tener como jubilados una situación un poco distinta al resto de los trabajadores, ¿no?, que están en actividad. Muy diferente al docente jubilado, ¿no? Así es, y eso es lo que queríamos transmitir y tratamos de hacerlo para que se entienda, ¿no?, de que también los espacios de lucha siempre tienen que tener un horizonte, un objetivo, que en definitiva es un poco sembrar para después empezar a cosechar. Es lo que yo trataba de explicar, ¿no?, que esa siembra que la hicimos bastante tiempo atrás en nuestro tiempo de laboral activo, empezar a cosechar hoy en esta situación aquello que hemos sembrado. ¿En qué década lograron ese convenio? En el año 70. ¿Año 70 lograron el convenio? Sí, en tiempos muy difíciles porque estaba el país en una situación social distinta. Entonces también los reclamos y la pelea fueron distintas. De ninguna manera las reivindicaciones son distintas, son las conquistas del movimiento de los trabajadores. Esto es lo que tratábamos de explicar. Ahora, vos percibís que el docente en su lugar de trabajo, por empezar, desconoce totalmente lo que el común, ¿no es cierto?, de los docentes. Desconocemos lo que es un convenio laboral de trabajo y los beneficios que se pueden alcanzar con eso. Sí, entonces a nosotros que ya hemos pasado por esa situación, hacemos una tarea docente también, sí, en este sentido, ¿no? Para hacer la escuela. Exactamente, para sembrar, plantar semillas. Prender la mecha, ¿no es cierto? Exactamente. Esperemos que, en este momento los los docentes estamos en una instancia de lucha muy dura, y la verdad es que muchos docentes saben que hay que luchar por la reivindicación salarial, saben que hay que luchar por la mejora de las condiciones de trabajo, tanto para el trabajador como para el educando, ¿no es cierto?, y para la comunidad educativa toda. Condiciones de seguridad, hoy por hoy ya es común que toda la semana alguna que otra escuela sea robada, sea asaltada por malhechores, y la verdad que son pérdidas de las que nadie se hace cargo. Pelear por una RT también está vigente en la cabeza del trabajador docente. Ahora, falta prender la llamita del convenio colectivo de trabajo. Yo creo que entre las cuestiones que el movimiento docente está llevando a cabo, no debe dejar de lado este objetivo como un objetivo de alcance, sino inmediato ya. Es un objetivo de alcance que hay que plantearlo. Nosotros también teníamos un estatuto escalafón, como tiene el docente, el estatuto del docente. Esa es una etapa, ahora viene la otra etapa, y a mí me llama mucho la atención, ¿no?, que desde el espacio político que ocupan hoy la dirigencia docente no se haya impulsado esta cuestión, porque a nivel nación existen docentes que tienen, a través de esta lucha también llevada a cabo, la vigencia de convenios colectivos. ¿En los jubilados nacionales serían? Son docentes en la actividad nacional, okay. Así que tanto en el ámbito de las escuelas secundaria como a título universitario también. Esto me parece importante tomarlo como un objetivo de largo alcance que se puede. Sí. Atención docentes. Queremos demostrar que se puede. Atención docentes, entonces, empezar a investigar qué es un convenio colectivo de trabajo, para qué sirve, cuáles son los alcances, los beneficios, y creo que es momento de empezar a plantearse la necesidad de un convenio colectivo de trabajo para el sector docente. Te decía, Alfredo, ¿cuándo fue? El viernes a la noche se firmó un nuevo acta acuerdo entre el gobierno provincial y un sector de docentes autoconvocados que tiene su epicentro de lucha en la zona norte, en la zona del Dorado. Tuvieron la última manifestación y ahí se acercaron dirigentes del gobierno, tengo entendido. La verdad que oficialmente no trascendió la noticia. No sé si vos viste en algún medio esta acta. Sí, en el día de hoy están en los medios esto que está hoy en internet, ya estaba en el día de ayer. El patrón trata de no hacer mucha bandera esta, aparentemente. Che, ¿en veda electoral se puede hablar del patrón? Creo que sí. Así, indirectamente, no nombremos partidos políticos, ¿no? En términos generalizados. Está bien, está bien. No le vamos a dar mucho palo al patrón, en todo caso. Bueno, te decía, se firmó un acta acuerdo entre el gobierno provincial y el sector de docentes autoconvocados. Te leo textualmente para poner en conocimiento tuyo y de los compañeros que nos están escuchando. En la ciudad de El Dorado, los 24 días del mes de junio, siendo la 1:00, la madrugada, se reúnen delegados del comité de huelga, docentes autoconvocados a Misiones y representantes de la cartera educativa en representación del gobierno provincial, y acuerdan. Primero, devolución de lo descontado por días de huelga y compromiso del gobierno de no descontar más por días de huelga. También en este punto piden la no judicialización de la protesta social y docente. Recordemos que esta lucha no es solamente docente, ya está incluyendo a toda la comunidad educativa que atraviesa a toda la población, toda la ciudadanía prácticamente, más en el interior donde la escuela suele ser centro de actividades culturales. Segundo, ratificar nuestra lucha por el básico de 1.400 pesos y los 21 puntos de nuestro reclamo. Recordemos que oportunamente se le entregó al patrón un petitorio con 21 puntos específicos, que inclusive se fueron ampliando a lo largo del tiempo, porque cada vez se encuentran más falencias en el sistema educativo. Tercero, incorporar 100 pesos al salario básico docente a partir del mes de junio, el cual pasará a ser de 1.225 pesos con 77, más 50 pesos remunerativos y bonificables. Esta es una parte importante. No se llegaría a los 1.400 pesos con este acuerdo, pero se arrimaría bastante. Y lo que es más importante, se logra que a esta altura del año se siga hablando de salario en el sector docente, siendo que a principio de año el ministro Jacobo había dicho de salario no se habla. Y bueno, evidentemente hay necesidad y de hecho se pudo hablar. Bueno, las partes acuerdan retomar el diálogo el lunes 4 de julio en la ciudad del Dorado. Y abajo firman los delegados docentes presentes y los representantes del gobierno. Tengo entendido, no se entiende bien la firma, pero tengo entendido que era Conde, representante de la cartera educativa, el abogado Urizar, Carlos Preto, tengo entendido que estuvo presente, y una persona más representante del gobierno, no tengo presente el nombre. Pero lo importante es que se firmó un acuerdo entre los docentes autoconvocados y el sector de la patronal, que es el gobierno. Por otro lado, el Frente Gremial va a analizar esta propuesta. No sé si se le hizo llegar al Frente Gremial también esta propuesta, pero van a resolver a lo largo de la semana si van a continuar adelante con las medidas de fuerza. Este acuerdo implicaría que al menos los autoconvocados pondrían en suspenso la medida de fuerza que convocó la CTA provincial a pedido de justamente de los autoconvocados para 5 días de paro esta semana en el sector educativo. Como reflexión a todo esto, me parece necesario decir que este nuevo acuerdo o compromiso que se ha suscrito no sea un capítulo de una novela que ya conocemos. Así es. Sí. Y que a efectos de poner palos en la rueda al tema de las elecciones del día de hoy, se haya suscrito esto al solo efecto de un poco sacar de contexto este reclamo por esta otra nueva situación. Sí, yo creo que esto uno quiere ser optimista, ¿no es cierto? No, yo creo que esto todo merece un análisis, como seguramente las convocatorias que se están haciendo para discutir, analizar y estas propuestas se tire para abajo. Es decir, que tenga la discusión necesaria desde abajo hacia arriba, de manera que las decisiones que y el análisis que se haga sea de lo más exacto, preciso, y que la decisión de, en este caso, de los trabajadores docentes sea lo que es la voluntad de la expresión de la mayoría. Así es. Bueno, hay que ser optimista. Esperemos que esta vez el gobierno cumpla. Yo creo que quedó demostrado que hay una fuerza gremial diferente a la oficialista o a los sellos ya conformados, como ser UDPM concretamente, UDA, SADOC, que han logrado ejercer la presión suficiente como para discutir estas cuestiones que hacen al quehacer educativo. Cosa que uno a veces no dimensiona desde la trinchera, ¿no es cierto? Que todo lo que se ha logrado desde el año pasado hasta esta parte, ¿no es cierto? Que por ahí no repercuten directamente en este momento, hasta ahora al menos, en lo que hace a lo salarial, pero en cuanto a lo que es movilización de trabajadores, discusiones de temas sindicales, discusiones de temas laborales, cosa que no se daba desde hace unos 10 años atrás. ¿Vos cómo ves esta movilización docente? Es una cosa insólita, si se quiere, ¿no? Yo creo que es un poco reverdecer alguna experiencia que ya se vino haciendo años atrás con respecto a estos reclamos. Yo tengo acá algunos datos, me parece importante de hacerlo público, de un trabajo que hemos hecho para el sector de docentes jubilados, y que también relaciona el tema de la movilidad, los reajustes de la movilidad del sector pasivo con respecto al sector activo docente. Un tema postergado, ¿eh? Un tema que venía lleva tiempo hacerlo. Es necesario tener los elementos como para hacer los análisis, los cálculos. En el año 2004 el maestro de grado docente tenía como básico 230 pesos. Hoy, a lo largo de estos 7 años, Si tomamos el último ajuste que se hizo para el maestro de grado, llegó a 1.125. Son casi 900 pesos en 7 años de incremento del básico. Ese incremento en estos 7 años ha quedado licuado por el proceso inflacionario. Así es. Así que este reclamo no se ajusta nada más que a una realidad que están planteando y viviendo aquel sector de los trabajadores que está vinculado a la docencia. También esto tiene que ver con el resto de los trabajadores, no solamente de la actividad estatal, sino que la actividad privada, que se manejan con otros parámetros, ¿sí? Y además toman otros criterios con respecto a estos incrementos. En esta recorrida que hemos hecho esta semana, los docentes con los que hemos hablado coincidían en la necesidad de que se discuta, ¿no?, en ese ámbito de la docencia, los aumentos pero en porcentajes. En porcentajes. Este es el mandato. Esa es otra cosa que vos también estás tratando de... De ponerlo sobre la mesa de discusión. Sobre la mesa de discusión este tema, que ya no se tome importe, se tomen porcentajes. Y esos porcentajes son los que... Pues si no, todos los años estamos discutiendo sobre un número. Exactamente. Y nunca podemos llegar al número. Música en la mañana del domingo. Vos, Alejandro, que nos mirás desde el cielo. Gracias por haber sido cordobés y cuartetero. Perdón por no poder defenderte, sin ti todo será diferente. Te vas y no se puede explicar que tengo en casa un traje sin estrenar. Seguro seré el más criticado por muchas cosas que hemos pasado. Yo sé que pronto nos veremos para hablar de Racing, de Nueva Italia, de Charly García, y juntos salir a fumar y mirarlos desde arriba. Poder defenderte, sin ti todo será diferente. Te vas si no se puede explicar. Este nunca es el traje sin estrenar. Seguro seré el más criticado por muchas cosas que hemos pasado. Yo sé que pronto nos veremos para hablar de Racing, de Charly García. Y mirarlos desde arriba, yeah. Un largo camino al cielo, todos llorando y sufriendo. Los héroes son de mentira, y tú, Alejandro, un ejemplo de la vida. Un largo camino al cielo, desde Culina de Macho. Te extrañarán mis mañanas, tú mi amigo. Un vacío en el pecho de tus compañeros de trabajo. Si cuando me acuesto recuerdo tu veía el ale bailando. Yo sé que estarás en las estrellas, vagando por la Vía Láctea. Los ángeles hoy tocan piano, no quieren tocar. de loco no quisiste ver un enfermero. Te la pasaste yendo de la cama al living. Tu vida fue un tango. Siempre habrá raros peinados nuevos. La sangre salada y la azúcar no endulza. Filosofía barata y zapato de goma. Un largo camino al cielo. Tú llorando y sufriendo. Los héroes son de mentira. Y tú alejando un ejemplo de vida. Un largo camino al cielo. Testiculina de macho. Te extrañan mis mañanas. La academia. Te cantamos. Te canto una cerveza media. El día que golpearon la puerta. Peleabas por la ecología. Y te mató a ti la psicología. LRH 301, FM Universidad. Muy bien, seguimos en el programa de la CTA, la Central de los Trabajadores de la Argentina, desde mis posadas, Misiones, República Argentina. Era Rodrigo el Potro Cordobés, un largo camino al cielo, creo que se llama el tema. Movidito, ¿eh? Le cambió un poquito el ritmo al programa. Hasta Alfredo estaba moviendo las cachas acá al costado de la mesa. Está bueno. Che, estábamos revisando las noticias, ¿no es cierto? Se hizo ver la CETERA con respecto a esta represión de los docentes de Santa Cruz en Buenos Aires. La verdad que es medio confusa en realidad la información, porque la información dice que CETERA llama a una jornada nacional de movilización y protesta en repudio a los... Jornada nacional de repudio. De repudio. A los hechos de... la represión en Buenos Aires este fin de semana con respecto al reclamo del sector docente. Ahora, sigue haciendo oídos sordos al pedido de muchos docentes en todo el país que piden el accionar de CETERA con respecto al conflicto docente en todo el país, porque esto que sucede en Misiones en realidad está sucediendo en varias provincias del país que por ahí no sale mucho a la prensa, más que Santa Cruz y ahora un poco Misiones, pero muchas provincias están en conflicto y están exigiendo a la conducción de CETERA que se ponga los pantalones largos y se ponga al frente de la lucha docente. Una de las consignas que se pusieron en el tapete esta semana que pasó con respecto a esto que vos decís y el silencio de CETERA es justamente hacer visible lo que se trata de ocultar, es decir, esta es una de las realidades, ¿no? Y de las consignas que en esta marcha de la dignidad docente desde Iguazú a Posadas se expresó en forma muy clara y contundente estos días pasados. Se trató de hacer y de hecho se logró, ¿no es cierto? Porque alcanzó cierto nivel mediático, que es lo que se busca, ¿no es cierto? Poner en evidencia lo que está sucediendo en la provincia de Misiones. Y decía que era medio confusa la información porque CETERA llama a una jornada de repudio, una jornada de... A ver, el gremio docente CETERA realizará el lunes una jornada nacional de repudio a la represión perpetrada anoche contra los maestros de Santa Cruz. Pero digo, ¿en qué consiste una jornada de repudio desde tu lugar de trabajo? Decir repudio lo que pasó, ¿no? Porque digo, no son concretos, ¿por qué no llaman directamente a un paro nacional? Y se ponen al frente de la lucha docente, ¿no? De hecho, también desde el sector oficialista del sindicalismo provincial acá en Misiones, La UDPM desmiente que haya un paro nacional docente. La Unión de Docentes de la Provincia de Misiones, UDPM, como miembro de CETERA, conducido por Estela Maldonado, y como miembro de la CTA, según ellos, conducido por Hugo Yasky, desmiente categóricamente que se adhiera o haya paro docente a nivel nacional. La inquietud surgió luego que un grupo de los denominados docentes piqueteros manifestara la intención de que Misiones acompañe el paro que realizan docentes en la provincia de Santa Cruz. recordemos que la CTA, la verdadera CTA, la que ganó las dos elecciones del año pasado, la CTA conducida por Pablo Micheli, en la que integramos nosotros, se puso realmente al frente del conflicto docente, al menos acá en la provincia de Misiones. Llamó a los paros cuando hizo falta que convocara al paro. La CTA Nacional también llamó a un cese total de actividades el viernes a partir del mediodía, después que sucedieron los incidentes de desalojo de los docentes de Santa Cruz por la fuerza. Así que la CTA se propuso en el último Congreso Nacional ponerse al frente de los conflictos laborales en todo el país, y bueno, de hecho, en el sector docente lo está haciendo. ¿Vos tenías un trabajo con respecto a lo que es una jubilada docente, un caso ejemplar de lo que sucede con los jubilados docentes en la provincia de Misiones? Es así. Este es un trabajo que seguramente será presentado la semana que viene al Instituto de Previsión Social, por cuanto aquí es un caso testigo de una docente jubilada que se jubiló con el cargo de directora de primera y maestra de grado, es decir, con doble cargo, y que hoy está percibiendo como haber de bolsillo de este último mes de abril el importe de 2.159 pesos. ¿2.159 pesos? Al bolsillo de la jubilada. Bolsillo jubilada con 30 años de servicio y jubilada en el año 2003. Y jubilada en un cargo jerárquico y en un cargo de maestra. Exactamente. Es decir, con doble cargo, este es el importe que está por debajo de la línea de pobreza, este importe. Okay. Nosotros lo que queremos hacer con esto, con esta presentación, a la que seguramente nos servirá y servirá para todo el sector docente jubilado como una muestra, ¿no?, de que el Instituto de Previsión Social está liquidando mal los saberes. Aquí se incorporan los decretos desde el año 2004 para acá de todos los aumentos que tuvo el sector docente en actividad, y que eso, por el régimen de movilidad vigente en este momento en el IPS, debe ser trasladado en porcentaje al sector pasivo. Los aumentos y los reajustes que ha venido haciendo el gobierno provincial en función de la totalidad de los jubilados, siempre en los decretos excluía al sector docente, a la policía y al servicio de instituto penal y aquellas entidades o reparticiones que se rigen por convenios especiales. Así es de que con esto demostramos que viene liquidando mal el Instituto de Previsión Social, y esta docente tiene acreencias desde el año 2007 para acá, demuestra con este trabajo la necesidad de ese reajuste y la necesidad de que también se revisen las liquidaciones que viene realizando el Instituto de Previsión Social, porque indudablemente lo está haciendo fuera del régimen de movilidad que tenemos nosotros en el Instituto de Previsión Social para todos los jubilados. Ahora, la comisión directiva de IPS niega estas deudas, ¿no es cierto? Sí, incluso dice que están al día, que no deben. Entonces, ante esta situación, nosotros tenemos que presentar pruebas concretas, y las pruebas están, de que se viene liquidando mal y en porcentaje distinto a lo que corresponde que cada uno cobre. Lo que, como síntesis de todo esto, queremos decir es de que no queremos que el régimen jubilatorio del Instituto de Previsión Social, a raíz de estos hechos que vienen realizándose, y el desconocimiento de la aplicación de la normativa vigente para todos los sectores, en este caso muy concreto para el sector docente, no pase a ser la jubilación actual una pensión por la vejez, que creemos de que esto es lo que tenemos que empezar a entender, de que las políticas orientadas hasta para este sector nuestro en la provincia, en lo sucesivo de seguir en este camino, se va a transformar la jubilación en una pensión a la vejez, y lo queremos que ocurra. Cuando se transforma la jubilación en pensión a la vejez, depende de los recursos que el gobierno afecte para el pago de los beneficios previsionales, y que esté totalmente alejado de aquello que tiene que ver con los aportes que cada uno de los trabajadores en actividad hace para el sostenimiento de este sistema y este régimen solidario y reparto que tenemos vigente en la provincia. ¿El sueldo de un jubilado docente se está equiparando a un plan social prácticamente? En algunos casos está muy por debajo incluso. ¿Por debajo incluso? Exacto. O sea, personas que trabajaron buena parte de su vida aportando a la obra al sistema jubilatorio, una vez jubilados se ven condenados prácticamente a padecer una jubilación paupérrima. Y bueno, esta es la situación que estamos tratando de evitar y por la que estamos peleando hoy día. Así es lo que es una manera de hacer docencia también, tratando de generar los elementos necesarios para las discusiones de que este tipo de cosas se requieren, ¿no? De hecho, hay una realidad que estamos viviendo en el sector docente, que es que hay docentes que ya en condiciones de jubilarse no lo quieren hacer, justamente para no entrar en esta situación de pobreza. Así es. Y yo traje hoy un fallo de la justicia. Me parece importante hacer mención aquí a un fallo de la Cámara de la Seguridad Nacional, sí, que es de ahora del mes de abril, ¿no? Aquí hay muchos casos también en la provincia y en el orden de las jubilaciones nacionales y en el orden de las jubilaciones provinciales, muchos casos de compañeros que han trabajado más allá, ¿no?, de los límites que las respectivas leyes de jubilación tienen con respecto a edades y aportes, de años de aporte. Este es un caso de alguien que trabajó 50 años, se jubiló, y le reconocen por la ley nacional solamente 45 años. Así que hay un margen de años de aporte que la ley nacional no reconoce, y la justicia recurrió a la justicia, y la justicia le dio razón a su reclamo, y ahora es otra de las condiciones, ¿no?, que a través de estos reclamos que se vienen haciendo generan jurisprudencia importante. Sí. Concretamente, él reclamaba que... Él reclamaba que trabajó 50 años y aportó por 50 años. La ley únicamente le reconoce hasta 45 años, de 30 a 45 años. Entonces queda un margen que se come la vaca, como decimos nosotros, ¿no? Entonces ese es el reclamo que la justicia entendió necesaria de... Y falló a favor del trabajador. El trabajador es una cosa muy importante para que veamos que hay esperanza todavía en la justicia... en la Argentina. Decíamos que la CTA Nacional convocó a paro de cese de actividades a partir del mediodía del viernes a raíz de del desalojo de los docentes de Santa Cruz que pretendían instalar una carpa en Buenos Aires. De todas partes del país, la CTA de cada provincia generó un comunicado de prensa solidarizándose con los docentes santacruceños y manifestando su repudio hacia esta actitud. Así que... ya estamos terminando el programa. Quería terminar nomás esta idea. La CTA del que integramos nosotros manifestó su repudio hacia esta actitud represora del gobierno nacional, ¿no es cierto?, al desalojar por la fuerza. La verdad que no sé si vos llegaste a ver las imágenes por la televisión, fue patético, recuerdo una época que pensamos que ya había pasado. Y lo que más me llamó la atención, que esta noticia en realidad se vio opacada por la posibilidad del descenso de River a la B. Todos los medios nacionales estaban más ocupados en este tema de River. Yo soy hincha de River y la verdad que estoy llorando por dentro, pero me pareció medio... Hoy es un día futbolero, así que el país va a estar pendiente de todos los resultados que hoy domingo se van a dar con respecto a esta cuestión. Inclusive eso va a opacar la noticia de las elecciones de Misiones. Así en que, muchos casos, sí. ¿Vos decís que va a haber sorpresa en Misiones? No, no, no, no. No se puede hablar del tema. Bueno, no, te decía, esto me llamó la atención, la forma en que los medios nacionales se ocuparon del fútbol, más de lo que para mi gusto debería, ¿no es cierto? Y opacó mucho este tema de los docentes santacruceños, y ni hablar de la lucha docente en la provincia de Misiones, que la verdad que poco y nada aparece en los medios nacionales. No sabemos más que inventar para llamar la atención al patrón, que tiene que destaparse los oídos para escuchar los reclamos, y por ahí inclusive ir cambiando de asesores o cambiando la metodología esta de comprar dirigentes sindicales para acallar las voces de los trabajadores. Desde la CTA, entonces, estamos terminando el programa de la Central de los Trabajadores en la Argentina en la provincia de Misiones. Mi nombre es Ernesto Avellaneda. Hoy estuve acompañado por Alfredito Aguirre, compañerazo. ¿Cuántos años tiene Alfredo? 71. 71. Y le comento a los radioescuchas, tiene más pila que muchos jóvenes de los que estamos militando. Nos despedimos con un tema musical. Gracias, Café, por tu compañía. Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya apeló al llegar, y que al regresar por ese destino no olvides, hermano, vos sabes, no hay que pensar. Por una cabeza me dejó de un día de aquella coqueta y risueña mujer, que al jurar sonriendo del amor que va viviendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza toda la locura, boca te besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza ella me olvida, y ahí importa perderme mil veces en la vida, ¿para qué vivir? Cuarto desengaño por una cabeza, yo juro mil veces no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, tu boca de fuego será de quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún bingo de la cervica el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer?